días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les agradecemos su preferencia, su participación y los invitamos a que se queden con nosotros durante estas dos horas. Tendremos música, tendremos invitados y vamos a iniciar con nuestra fecha, la mexicana, por supuesto. En el calendario mexicano nos encontramos en Chicometoxtli, siete conejo, en la veintena de Hueitosostli, la gran velación. Esto significa que en esta veintena el origen del maíz y la importancia que para nuestras culturas ancestrales tiene es motivo de múltiples ceremonias a lo largo del año, tantas como a la Madre Tierra y al Padre Sol. En esta veintena se seleccionan las mejores semillas para la siembra. Doncellas llevaban cada una siete mazorcas de la cosecha anterior. Las llevaban en procesión rumbo a Sintiopa, lugar de Centeotl, lugar donde se estudian los principios generadores de los sustentos. De los sembradíos se toman cuatro matas de sitios distintos, representando los cuatro rumbos del universo, y se arreglaban con flores. Las puertas de las casas también eran adornadas con tule y se ofrendaba a Chalchiutlicue, la de la falda de piedras preciosas, representación del agua terrestre, de los ríos superficiales y subterráneos. Ese es el significado de nuestra veintena Hueitosostli, la gran velación. Y bueno, en algunos calendarios que van adelantados están tal vez ya en Toshcat, las cosas secas, y para eso también vendrá el día de hoy Alfonso Márquez desde Texcoco, porque allá realizarán el próximo fin de semana la fiesta de Toshcat. Y también tendremos en este programa el día de hoy a los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal, Juan Alcántara. También don Pedro Molotra nos traerá una alegre invitación a degustar miel y alegría en el Museo Nacional de Culturas Populares el próximo fin de semana. En fin, tendremos invitados y también, por supuesto, música. Sin embargo, siempre hay un pero o un sin embargo, ¿verdad? Empezamos tristes este programa y, bueno, queremos enviar nuestras condolencias y nuestro pésame a nuestro compañero colaborador siempre también de este programa, Alberto Barranco Lozano y familia, ya que su pequeña hija Aleide Barranco García pues falleció el pasado 28 de abril de 2012. Nos dolió mucho porque pues siempre nos hemos sentido como una gran familia aquí en del campo y de la ciudad, quienes colaboran permanentemente, participan, y entre ellos pues Alberto Barranco siempre lo ha hecho. Sobre todo ustedes recordarán desde muy pequeñitas estas hermanitas, Aleide, en paz descanse, y su hermana, y con toda la chiquillada de Tláhuac, se los trae siempre Barranco, sobre todo en días de difuntos, en días de muertos, para leernos poesía, platicarnos, cantarnos, hablarnos de las tradiciones y costumbres de Tláhuac. Y desde muy pequeñita ella pues empezó a venir prácticamente, yo creo que desde que tendría como 7 años, Aleide Barranco participó en este programa en varias ocasiones. Recordarán ustedes al maestro Barranco, que ha escrito pues algunos libros sobre las tradiciones y costumbres de los pueblos del sureste del Distrito Federal, entre ellos pues su pueblo natal, San Pedro Tláhuac. Así es que nuestro pésame, nuestras condolencias, nos duele mucho también la partida de Aleide Barranco García, muy jovencita, y Y bueno, estamos contigo, Beto Barranco. Él está pensando próximamente en un homenaje. Cuentas con nosotros, por supuesto, Alberto Barranco, y nuestro pésame a la familia Barranco Lozano, a la familia Barranco García, por la pérdida, por el deceso de Aleide Barranco. En paz descanse. 5:06 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet a través de www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, hablando de partidas, también se fue Juan Esteban y su arpa. Juan Esteban, que en varias ocasiones también estuvo aquí en el programa, en vivo, en directo, con su arpa. Ustedes recordarán a Juan Esteban y su arpa. Quedó Juan Hernández de traernos hoy un disco para compartir algo de Juan Esteban, que también en estos días pues partió a la región del Mictlán. Claro que, bueno, también duele la pérdida de una persona mayor, pero de alguna manera ya había cumplido un ciclo mayor también don Juan Esteban. Y bueno, no es así el caso de Aleide, pero en fin, también nos pega la partida de Juan Esteban, y en la medida de lo posible pues vamos a conseguir su música, si no es que ya por ahí a lo mejor la trae Juan, y si no, la próxima semana lo haremos. Mientras tanto, vamos con música de Oaxaca, y es la banda filarmónica de Yatzachi el Bajo, y ambos pueblos tienen su banda. Y en esta ocasión son los amigos de El Bajo, de la banda filarmónica de Yatzachi el Bajo Oaxaca, los que nos enviaron su disco Viva Oaxaca, así se titula. Son hermanos zapotecos de la Sierra Juárez, a quienes los saludamos y les decimos en zapoteco Padiush Vinigulais. Y con esto vamos a abrir el día de hoy la parte musical para despertar aquí en el campo y de la ciudad. Vamos a escuchar esto que se llama San Baltasar. Thank you. Las 5 de la mañana con 13 minutos, 5 con 13, del campo y de la ciudad en Radio Educación, un programa en vivo y en directo, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Llámenos, tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Edubiges Gobea de Xochimilco, dice: un saludo y un gusto muy grande de escuchar a Sergio. Muchas gracias, Edubiges, y más gusto me da a mí que ustedes están pendientes del otro lado y todas estas muestras de cariño y solidaridad durante estos días. También nos llama el doctor Noel García Aguilar desde Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y dice: nos unimos a la pena que embarga a la familia Barranco y también por la muerte de Carlos Fuentes. Saludos a los estudiantes y profesores de la Universidad de Chapingo. Y dice que en Oaxaca también se hacen ceremonias para el maíz. El pasado 15 de mayo se hicieron las ceremonias para preservar el maíz. Efectivamente, el 15 de mayo es una fecha significativa, así como la marca el calendario mexicano en torno a Huitzilopochtli. Aunque pues ya con la cuestión religiosa católica, prácticamente pues es el día de San Isidro Labrador, este santo también del agua, de la lluvia, y por ahí hay un dicho: San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol, o al revés también cuando se requiere agua. Y pues todo este sincretismo tiene que ver también desde el día de la Santa Cruz, desde el 3 de mayo, fecha en que pues los graniceros o los temporaleros acuden a las montañas cercanas a sus comunidades, y son los trabajadores del tiempo, les llaman, son los que tienen la capacidad de atraer las nubes, de atraer la lluvia o alejarla, y suben a ciertos lugares de las montañas para saber cómo va a venir el temporal cada año, y en ese sentido preparar también las siembras en los pueblos. Esa es la situación. Y bueno, también se une Noel García Aguilar a la pérdida de Aleide Barranco y de Carlos Fuentes. Bueno, están partiendo varios compañeros, digo que Juan Esteban también, ya llegó Juan Hernández, vamos a poner la música en un momento más de Juan Esteban y su arpa. Y también el compañero César Chetos de la UPRES, de la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, pues falleció. Por ahí, si nos estás escuchando, Terelupe Reyes, también no sé si vaya a haber algún homenaje para César, discípulo del maestro Macario Matus. Estaban haciendo un trabajo también desde hace tiempo, cuando vivía el maestro, y también se fue muy jovencito. Digo, pues cuestión de pérdidas. Cuando morimos no es que morimos, es que nacemos a otra vida. 5 de la mañana con 17 minutos, y los invitamos a que participen, a que nos llamen, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y vamos a leer algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance el portal del periódico El Universal, y en la Primera Nacional nos dice: prevé IFE problemas en 14% de las secciones electorales. Otra nota, pues, que aparece prácticamente nuevamente en todos los diarios, es la despedida al escritor Carlos Fuentes en Cultura. Le dicen adiós a Fuentes, dice, y viene la foto impresionante en el Palacio de Bellas Artes de este homenaje de cuerpo presente que se rindió ayer al escritor Carlos Fuentes. En estados, en el Universal aparece que maestros van a paro indefinido en Oaxaca. Sección 22 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, considera deficientes respuestas del gobierno. Se van a paro en Oaxaca los maestros. También reto, crear empleo con calidad. Se requieren puestos con salario digno y seguridad social, dice en entrevista la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez Juárez, que presidirá la reunión del G20 en materia de empleo. Parte de la información que aparece pues este día en el periódico El Universal, si ustedes desean consultar más ampliamente esta información, estos datos. Vamos con más música, con la banda filarmónica de Yatzachi el Bajo Oaxaca. Esto se llama Citlali, y ya regresaremos para poner también la música de Juan Esteban, y agradecemos a los hermanos zapotecos de Yatzachi el Bajo que nos hayan hecho llegar también este disco de Viva Oaxaca, que por cierto, si a usted le interesa conseguirlo, hay un teléfono, o si desea contratar también a la banda, el teléfono es 52-71-44-05, 52-71-44-05. Vamos con Citlali, con la banda filarmónica de Yatzachi el Bajo Oaxaca, de este disco titulado Viva Oaxaca. Thank you. 5 de la mañana con 25 minutos, 5 con 25, están escuchando Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Sí, así está, sí, ¿verdad? Juan Hernández se me queda viendo así como que dudándole, dice, ¿a poco están por correo electrónico y ya está por iPod y Android y ya hay toda una tecnología también para poder bajar y escuchar a Radio Educación en cualquier parte del mundo prácticamente? Así es que no hay pretexto para que no sintonice Radio Educación y no nos escuche. Gracias a todos por su atención. Los invitamos a que participen, a que llamen al 4155-1060, 4155-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. Y despedimos la música de Oaxaca a la banda filarmónica de Yatzachi el Bajo Oaxaca, paisanos zapotecos, a quienes nuevamente les decimos Padiush, gracias, Padiush en zapoteco. Ellos participaron con nosotros hace algún tiempo en el proyecto de Radio Comunal. Recordarás, Juan Hernández Luz ya también está con nosotros, amigo mixteco. Bueno, aquí es la fiesta de los idiomas y de la palabra. Juanito es mixteco y lo saludamos también en mixteco. Natau kuniñani. Ah, natau kuniñani. Yo kudenir aquí danza mani. Ah, es moñani. Kude inir aquí danza mani sa tantnu ya chin andat nuro nu bat nu vi. O con yo na con dangaña yo ñu te yuro ñus ñu tnu. No son de sin dasios do dia. Es dani niña este. O con yo na cos ya andat nuro. Na caniro nanda. Es cosión ga ña yo nanda. Kwa na ña yo te. Ya andat nuro nana. Bueno, ese es el saludo al estilo Ñusabi, que le digo que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizarnos, que nos escuchen ya sea en todo el país, en todo el mundo, o en especial los de Tilantongo, que es mi idioma, variante, porque hay varias variantes. Tilantongo, amigos de Tilantongo, si nos escuchan, aquí vamos a estar, les digo, para hablar de la gente que luego se adelanta con nosotros. Kwa'ana le dice que se murió, así se dice, y en ese es el caso de Juan Esteban González, que la semana pasada falleció, y traemos un material para eso. Muy bien, pues su música, se adelantó también el escritor Carlos Fuentes, en fin, Aleide Barranco, que nos duele mucho, la hijita de Beto Barranco, Juanito, se nos fue también el 28 de abril, César de la UPRES, César Chetos de la compañero de la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, en fin, pero pues aquí estamos, al menos cantos, al menos flores, y pues los que estamos, continuamos con el ejemplo que ellos nos dejaron, de alguna manera, continuaremos con ese esfuerzo por preservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura. Esa niña, Aleide, desde pequeñita, pues nos venía a dar muestras del cariño por su tierra, por su tláhuac querido, por sus tradiciones y costumbres. Frecuentemente estuvo en estos micrófonos, y bueno, también ya nos unimos a este pésame a la familia de Alberto Barranco por la pérdida de su hija Aleide. Nos dolió mucho, la verdad, enterarnos el 28 de abril de esta situación, porque pues realmente estaba muy jovencita, pero así es esto de continuar. Son ciclos que se tienen que cumplir, otros tenemos que seguir hasta que el dador de la vida también lo permita, y pues aquí estamos con ese ejemplo. 5 de la mañana con 29 minutos, y bueno, Juan Esteban y su arpa, estuvo en varias ocasiones, venía cargando su arpota aquí, su arpa grande prácticamente, a Radio Educación para estar temprano a las 5 de la mañana en el programa, y nos deleitó con algunos corridos. En algunos aniversarios también nos acompañó Juan Esteban, y él pues era vecino de Juan Hernández, por eso invitamos a Juan, porque él tenía la música. Él falleció la semana pasada, ¿verdad, Juanito? El día 9, por ahí de las 10 de la mañana, tuve el gusto de hablar con la viuda, Amanda de León Díaz. Decía ella que se metió a bañarse para pues salir a almorzar y esas cosas, y adentro del baño se desplomó, igual que el escritor, similar en el baño, similar. Y también tenía Juan Esteban 78 años. Sí. Pensé que tenía más, fíjate. No, tenía 78 años los cumplidos ya. Y pues que en paz descanse. Nos unimos a la pena que embarga a la familia. A Amanda, estamos con usted. Le decía ese momento que llegué a casa, me enteré a través de la B grande, un vecino a la vez, otro vecino me llegó a avisar que si ya te enteraste de que Juan Esteban falleció. Le dije, no, lo acabo de escuchar en la B grande, me dijo. Y él estuvo mucho en la B grande en un programa que se llama Guitarra y Fandango, de las 11 a las 12 del día, los sábados. Estuvo muchas veces allí, muy recientemente estuvo varias veces. Sí, y bueno, aquí en Del Campo también nos acompañó, y eso se lo agradeceremos siempre, que en algunos aniversarios, y sobre todo porque ya no hay quien interprete como él lo hacía, y andan con su arpa, incluso por la ciudad lo llegamos a ver en algunos lugares, cargando su arpa y tocando a Juan Esteban, y bueno, afortunadamente se quedó un registro de su música, y hoy nos vas a compartir parte de esto, Juan. Sí, este disco reciente que había editado, aunque era el más acumulado por hacer, pero hubo la oportunidad de que se lo editaran, corridos, dice Juanito, es Juanitos Revolucionarios. Este disco que habla de los corridos revolucionarios, habla de la muerte de Zapata, es el corrido de Villa y un gran mexicano. En la portada, en la contraportada, está la muerte de Emiliano Zapata, el agrarista, persecución de Pancho Villa, corrido de Villa, mañanitas de Benjamín Argumedo, corridos de Benito Canales y un gran mexicano. Es las piezas que traen como resaltando a este disco en la contraportada. Y tuve el gusto de compartir con él también el espacio para La Voz de la Mixteca, donde estuvimos trabajando por más de 11 años, 15 años casi. Y hablé inmediatamente a La Voz de la Mixteca para que dieran a conocer al auditorio que Juan Esteban pues se nos adelantó. Y bueno, pues vamos a escuchar su música, vamos a escuchar La Muerte de Emiliano Zapata, este corrido, muy a propósito de que también estaremos recordando una fecha muy importante. El próximo 23 de mayo se cumple un aniversario más de el asesinato de Rubén Jaramillo Méndez y su familia. Ojalá nos dé tiempo de leer, traemos algunos discursos pronunciados por Rubén Jaramillo y el corrido de Rubén Jaramillo de José de Molina. Si tenemos tiempo, esperamos compartir todo esto, dependiendo de cómo vayan llegando también nuestros invitados, que son varios el día de hoy. Pero mientras tanto, pues vamos a disfrutar de este corrido, La Muerte de Emiliano Zapata, pero pues muy al estilo de Juan Esteban, porque es con arpa, Juan Esteban y su arpa. 5 de la mañana con 34 minutos. Señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Año de 1919 en la memoria. Quedarás del campesino como una mancha en la historia. de Villa Ayala, barquito cantando dientes, el que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. Tecuacatamecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo Don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Zapata, Don Pancho Madero, cuando ya era gobernante, si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar en combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntale a tus hermanos que ya murió el señor Zapata, el corro de los tiranos. En yegua la sana era charro de admirar, en el coleadero era su mangana la de un jinete cabal. Toca la charanga un son de esos meros sabajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata el dedo fuego. Una rana en su charquito canta en su serenata, donde hubo un charro mejor que mi general Zapata. Entusiasmo aplaude la gente y hasta las niñas concurrieron, que el jefe Zapata y sus generales donde quiera se lucieron. Con jaripeo celebraba su victoria en la refriega, y entre los meros surianos, que es un charro, nadie lo niega. Camino de Huehuetoca preguntaba si un turpial caminante que se hizo el famoso caporal. Nació entre los pobres, vivió entre los pobres y por ello ellos combatían. No quiero riqueza, yo no quiero honores, a todos así decía. En la toma de Cocutla dijo un mayor de su gente: dile al general García que le entre conmigo al frente. A la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines: ¿dónde está el señor Zapata? Error de los gachupines. Compositor de este corrido, con todos sus pensamientos, nos relata todo que el jefe Zapata fue de buenos sentimientos. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridos los cura y a los pobres da dinero. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos, ¿dónde está el jefe Zapata que era terror de los ricos? Cuando yo haya muerto, dice a un subalterno, le dirás a los muchachos: con la arma en la mano, defiendan sus ejidos como deben ser los machos. Dice a su fiel asistente cuando andaban por la sierra: mientras yo viva, los indios serán dueños de sus tierras. Amapolita olorosa de las lomas de Guerrero, no volverás a ver nunca al famoso guerrillero. Pesadumbre le dice a su vieja: me siento muy abatido, pues todos descansan, yo soy el peregrino como pájaro sin nido. Generales van y vienen, que es que para apaciguarlo, y no pudiendo a la buena un plan ponen pa' matarlo. Canta, canta, gorrioncito, y en tu canción melodiosa cayó el general Zapata en forma muy alevosa. Pablo González ordena a Gajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparen sus armas al llegar al campamento. Gajardo dice a Zapata: yo me rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, esa pata de volver. Abraza Zapata al pelo macardo en prueba de su amistad. Saber el pobre que aquel pretoriano le iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quemarropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. El jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. A la orilla de un camino había una blanca azucena. De Zapata la lleve como una ofrenda. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. Cual héroe murió Zapata por dar tierra y libertad. Juan Esteban y su arpa aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 47 minutos, 5:47, y bueno, lo estamos recordando porque pues nos dejó físicamente la semana pasada, el día 9 de mayo. Él partió a la región del Mictlán y en varias ocasiones pues estuvo aquí y en algunas otras estaciones de radio. Juan Esteban y su arpa era pues conocido. Y Juanito Hernández nos ha traído este disco con algunos corridos, a ver si podemos compartir dos o tres, porque pues ya están llegando también nuestros invitados y tenemos llamadas, pero te agradecemos, Juan, el esfuerzo de traer la música. Y cómo no, y hay que recordar que los corridos revolucionarios o en todo género de corrido, siempre las piezas son muy largas, nada más que para efecto de radio pues solamente se han acortado a 3 minutos, pero duraban toda una... Exacto, una etapa los corridos, o sea, no son cortitos, pero que en paz descanse Juan Esteban. A sus 78 años de edad le sobreviven 6 hijos y la viuda Amanda de León Díaz, que pues, un saludo para ella. Le dije que iba a estar aquí, espero que nos esté escuchando. Están en el novenario, por cierto, entonces es probable que tampoco nos esté escuchando, pero si lo está haciendo, pues que tenga un buen día, un bonito recuerdo. Mi tocayo Juan Esteban platicaba muy seguido conmigo porque iba a la casa, o de paso, ya sea para ir a traer madera, porque él hacía las arpas, y hacía de varios tamaños, los hacía muy bien. Yo no conozco de arpas, pero por cierto, me regaló un chiquito como de 70 centímetros, ahí lo tengo. Cada vez que iba lo quería tocar conmigo. Dice, ¿ya aprendiste a tocar, tocayo, o todavía no? Le digo, pues no, la verdad no soy para eso, pero ahí tengo el arpa. Y ya él se daba una muestra de cómo lo sabía hacer. Y platicando, entre otras, estuvo también en varias estaciones, como decías. Estuvo en la B Grande, estuvo en la 710, en la 660 con nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estar trabajando por ahí. Y en La Voz de la Mixteca, tanto en nuestros programas Voces de la Cultura Mixteca como en los aniversarios de la estación de La Voz de la Mixteca, él estuvo ahí varias veces. Él en Cacahuatán, Chiapas, que es originario de ahí, cuando se iba a a vacacionar en la estación de las Margaritas y todo esto, estas estaciones que están cerca de ahí, él iba siempre a hacer un programa. En la B Grande no se diga, hasta hacían enlaces nacionales para escuchar un programa exclusivo de Juan Esteban. Y bueno, este material tuve el gusto de recibirlo de su propia mano y lo quiero compartir con ustedes. Gracias Juan Hernández Luz por traer este material. A ver si nos da tiempo a poner algunos fragmentos, por lo menos de los corridos, porque son muy largos, ya que tenemos también muchos invitados y otros temas que abordar el día de hoy. Pero te agradecemos y sobre todo recordar a Juan Esteban, que permanentemente lo haremos y estaremos poniendo su música, si por ahí nos dejas alguna copia, ya que el material que nosotros teníamos pues era en cassette solamente. Sí, tengo cassette, por cierto, todavía, donde está él con un traje rojo y su arpa mostrándole pues en esa fotografía. Después los discos, este que está por aquí es un disco sintetizado, 3 en 1. Ahí están los 3 discos que él tuvo. Por los caminos de México. Ajá, se llama este otro disco. Está muy bueno. Juan Esteban y su arpa. En esta portada está vestido de traje de charro, al estilo José Alfredo, así como lo porta aquí. Sí. Después está como veracruzano, con su traje veracruzano, y el otro es pues de vestido común, que lo tiene, y esto es Por los caminos del México con Juan Esteban y su arpa melódica. Ojalá haya más tiempo en otra oportunidad. Con gusto vamos a irlo recordando, como dices. Por supuesto. Estaremos aquí. Y ojalá también le decía yo a Amanda de León Díaz que ojalá pudiera venir para que nos cuente parte de la historia de su vivencia. Porque él integró a un trío originalmente, y con este trío se fueron a Japón, se fueron a España, a Estados Unidos, o sea que tuvo su auge, y eso nos los puede contar ella. Muy bien, pues a ver qué día la invitamos, Juanito. Gracias por traer la música. Y vamos a leer algunas llamadas. Los invitamos a que participen aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación a través de las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Fernando López Leiva de Naucalpan. Dice, nos congratulamos de la vuelta de don Sergio Canales luego de unas merecidas vacaciones, y recordamos que este viernes 18, Día Internacional de los Museos, habrá entrada libre a los museos de Limba, como el Nacional de Arte, San Carlos, Arte Moderno, entre otros. Así es que es una invitación siempre interesante la de Fernando López Leiva. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. Xochitl Magdaleno Mora también nos llama y dice, los extrañamos mucho. Y comenta que a los estudiantes de Morelia les hicieron firmar unos documentos en los cuales ellos reconocen hechos que no cometieron. El gobierno está violando los derechos humanos. No debemos olvidar los hechos de Atenco. No se debe justificar esto, matando y violando. Quien se justifica así está cometiendo un delito, recuerda Xochitl Magdaleno. Gracias, Xochitl. Alberto Flores de Dios González dice, estamos en contacto cósmico, sigamos adelante, nadie nos va a parar. Gracias, Alberto. Alfonso Hernández, amigo cuicateco, dice, bienvenida a Sergio y equipo por estar nuevamente en el programa, y también dice que quiere venir al programa con una profesora de Guerrero afectada por el sismo y que no han recibido apoyo por parte del gobierno. Bueno, es un caso que estuvimos tratando aquí en el programa, sobre todo con los amigos de Huajintepec, Guerrero, y también los de Cacahuatepec. Pues salieron muy afectados, no hemos sabido, vamos a investigar cómo les fue. Algunos amigos llevaron ayuda para allá directamente a Huajintepec y han estado pidiendo ayuda aquí también en la ciudad para seguir reconstruyendo Huajintepec, porque efectivamente, como dice Alfonso, parece que algunas casas continúan destruidas. La señora Clemencia Carrillo Pérez de Tláhuac felicita a su nieto Suriel, cumple 15 años, es su nieto mayor, así es que muchas felicidades. Y también dice que el escritor Jesús Martínez Enzástiga dará a conocer el libro Los Surcos de mi Memoria a las 16 horas en Tláhuac, y habrá obsequio de libros hoy en Tláhuac. Gracias, señora Clemencia, por llamar. Son las llamadas que tenemos hasta el momento aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 55 minutos y vamos a compartir uno de los discursos de Rubén Jaramillo Menes. Hay que recordar, habrá que recordar, el próximo 23 de mayo se cumplirán 50 años del asesinato de Rubén Jaramillo. Tanalis Padilla, en un artículo que apareció hace algunos años en La Jornada, nos dice: Rubén Jaramillo, el muerto incómodo. Y dice precisamente que un 23 de mayo, elementos del ejército rodearon la casa de Rubén Jaramillo en Tlaquiltenango, Morelos. Secuestraron al líder agrario, a su mujer Epifania Zúñiga y a sus tres hijos, Enrique, Filemón y Ricardo. Unas horas más tarde, sus cuerpos fueron hallados en Xochicalco. Mientras que la represión en el campo no era nada nuevo, este operativo, llevado a cabo en pleno día contra una familia entera para acribillar a un líder campesino que tres años antes había sido amnistiado, causó un fuerte impacto. Tanto así que la historia de su muerte ha sido más recordada que el movimiento que encabezó. Una lucha que duró casi dos décadas y media y representa un vínculo esencial entre la lucha agraria de la Revolución y las movilizaciones campesinas que marcaron el siglo XX. Pero bueno, antes de leer el discurso de Rubén Jaramillo, vamos con un fragmento del segundo corrido de Juan Esteban y su arpa, que se llama El Agrarista. Es un corrido pues muy, muy bonito y que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. 5 de la mañana con 56 minutos. Voy a empezar a cantar la canción de la guerrerista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Cuánto tiempo padecimos la esclavitud del vencido, hasta el que acabó pudimos ver nuestro tiempo reunido. Don Porfirio y su gobierno, rodeado de dictadores, se olvidaban de su pueblo sin escuchar los clamores. Siempre trabaja y trabaja, siempre debiendo al tendero, y al levantar la cosecha salió debiendo el mediano. Retachosas y jacales siempre llenas de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. Ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo. Murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Thank you. libertad, trabajo y tierra. Todos fuimos a la guerra, pero fue muerto a traición. Zapata, tu nombre encierra un himno de redención. Si aún no funda un café, se presenta un arrancado. Luego sale cualquier criado diciendo espérese usted. Y bueno, es muy largo este corrido, son las 6 de la mañana en punto, prácticamente nos estamos despidiendo de la onda corta. Agradecemos a los amigos que nos sintonizaron en los 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta. Seguimos, por supuesto, en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchiate y un poco más allá, llega la señal de Radio Educación. Y también, por supuesto, en internet a través de www.radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad, Radio Educación. Y con este corrido del agrarista de fondo, pues vamos a compartir uno de los discursos de Rubén Jaramillo, pronunciado en el rancho Santiopa, en el estado de Morelos, hacia fines de 1918. Esto lo estamos tomando del libro Rubén Jaramillo, Profeta Olvidado, de Raúl Massín. Aquí tenemos el libro y son fragmentos de algunos discursos de Rubén Jaramillo, que el próximo 23 de mayo, pues, estará siendo recordado. Va mucha gente al panteón allá en Tlaquiltenango, Morelos, seguramente el próximo 23 de mayo, sobre todo, pues son 50 años que se cumplen del asesinato de este líder campesino agrario del estado de Morelos. Todos nosotros somos testigos de cómo nuestra revolución, quizá por la mala táctica de nuestros jefes superiores, va en muy marcada decadencia, y la actitud poco reflexiva de muchos revolucionarios en contra de las gentes del pueblo le están dando armas al enemigo, y quizá muy pronto esta lucha que tanto nos ha costado venga a quedar por los suelos, y más si algún día llega a faltar ante nosotros el general Zapata, de lo cual estoy seguro ya no habrá quien lo sustituya, ya que en su mayoría los jefes, lejos de ayudarlo, le crean problemas difíciles, y hombres como el general Zapata no hay muchos, y quizá este hombre, ya cansado de esta terrible lucha de armas, enderezada a entregar las tierras al pueblo, pueda irse muy lejos a entregarse por desesperación en manos del enemigo, y de esta manera dejar a los incomprensivos que una vez hagan cuanto quieran en daño de ellos mismos. Pero también creo que el general Zapata, muy a pesar de todo, nunca podrá abdicar de sus elementales principios de justicia social. Frente a las condiciones de la fatal decadencia revolucionaria, nosotros de ninguna manera debemos ir a entregarnos en manos de nuestros enemigos que, a base de fuertes compromisos con los norteamericanos y las plutócratas naciones, hoy se han fortalecido reclutando gentes a sueldo para combatirnos. Pero en este caso, no son los muchos hombres los que triunfan, sino las ideas basadas en la justicia y el bien social, y para no seguir el camino de los malos revolucionarios que no podrán sostenerse si antes no hacen daño al pueblo, y que de seguro tarde o temprano tendrán que ir de rodillas ante el enemigo. Nos vamos a diseminar los unos de los otros con el fin de reservar nuestras vidas para mejores tiempos. Y desde hoy la revolución, le debemos anunciar al pueblo, más que de armas, ha de ser de ideas justas y de gran liberación social, con el propósito de que un día no lejano el pueblo, juntamente con nosotros, si es que Dios nos presta la salud y la vida, poder, ya sin mucho sacrificio, dominar a nuestros jurados enemigos que hoy, para dominar, han tenido que echarles fuertes compromisos a nuestra patria, la cual por este hecho más tarde tendrá que vivir como esclava bajo el poder de quienes ahora a base de traiciones nos combaten con saña inaudita. Pero no hay que perder ni un solo momento nuestra fe, nuestra esperanza y grande voluntad, sabiendo que cuando los hombres ante cualquier crisis pierden estas tres virtudes, han perdido todo lo que valen y lo que pesan. El pueblo, y más las futuras generaciones, no permitirán vivir esclavas, y será entonces cuando de nueva cuenta nos pondremos en marcha, y aunque estemos lejos los unos de los otros, no nos perderemos de vista, y llegado el momento, nos volveremos a reunir. Guarden sus fusiles cada cual donde lo pueda volver a tomar. Esto es parte de uno de los discursos pronunciado en el rancho denominado Santiopa, en el estado de Morelos, hacia fines de 1918, por Rubén Jaramillo Méndez. A ver si tenemos la oportunidad de seguir compartiendo algún otro discurso. Y también por ahí tenemos el corrido de Rubén Jaramillo, de José de Molina. Son las 6:06 a.m. Vamos a despedir los corridos revolucionarios de Juan Esteban y su arpa, Juanito, con el número 6, ¿verdad? Es el que me decías. Sí, debe ser el corrido de Benito Canales. Son las 6:07 a.m. y pues te agradecemos estos discos. Vamos a poner solo un fragmento porque son corridos prácticamente muy largos y ya tenemos invitados también aquí en cabina. En este disco de Por los Caminos del México, Juan Esteban y su arpa, es un arreglo donde él participó con otras personas. Estuvo Gustavo Miguel, que es un paisano de allá de Tilantongo, en el guitarrón. En la guitarra Andrés Cuevas, armónica Víctor Medina, es su disco, y también está la composición de Lorenzo Cortés y de la profesora Rita Nieto, que le interpretó él también. Pero vámonos entonces con Benito Canales. Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel. Dijo Benito Canales, cuando llegó a Villachuato, mejor vería mi querida que se quedó en su lumbato. Contestó Jesús Ibarra, vete con mucho cuidado, mañana a las 10 nos vemos en Ojo de Agua Mentado. Cuando llegó a Surumato, su querida le avisó, Benito te andan buscando, eso es lo que supe yo. Le contestó don Benito, con singular arrogancia, aunque sean 100 federales, yo los espero con ansia. Marchó para su casa con mucha resolución, preparó muy bien sus armas y esperó la comisión. ¡Sí, señor! Cuando el gobierno llegó, fue la que les dio razón. Ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación. Cuando la tropa escolló, pronto rodearon la casa. Esa ingrata tapatía fue causa de su desgracia. Luego marcaron el alto, gritando los federales: ¡Viva el supremo gobierno! ¡Fuera Benito Canales! Les contestó don Benito: ¡Ahora diablos del infierno! ¡Viva Benito Canales! ¡Fuera el supremo gobierno! Benito Canales en su caballo retinto, con sus armas en las manos, peleando con 35. Principio a tirar balazos a todos los federales, matando hombres y caballos y haciendo barbaridades. Decía Benito Canales, entren pelones malvados, que yo no les tengo miedo, aunque vengan bien armados. Dijo el padre capellán, yo lo voy a apaciguar, ya no pelean con Benito, yo lo voy a confesar. Al pobrecito del padre le contestó el coronel: si no le quitas las armas, hoy mueres junto con él. Se fue andando de rodillas a encontrar a don Benito. Hijo de mi corazón, apaciguate tantito. Benito Canales, padrecito de mi vida, ¿cómo es posible que venga a encontrarme de rodillas? Dijo el padre capellán, yo te vengo a confesar, y es tiempo que tires las armas, pues al fin te han de matar. También deberías de hacer un acto de contrición, a ver si por el medio de Dios donde había alcanzas perdón. Se bajó de su caballo, todo muy arrepentido, nomás se puso a pensar en tanto muerto y herido. Poderlo confesar, primero lo desarmó, le quitó las carrilleras y luego lo confesó. Dijo Benito Canales, ya después de confesado, quiero pelear otro rato, ahora que estoy descansado. Pero el padre capellán no le dejó más decir: hijo, si tomas las armas, yo también debo morir. Le contestó don Benito: por mí no se ha de perder, por rescatarle su vida, ya no haré yo mi deber. Hijo Benito Canales, al más cercano soldado, hagan de mí lo que quieran, ahora que estoy desarmado. Se acusaba y sonreía, y le decía, le acordaba: soy de puro Guanajuato, pero ahora no valgo nada. Los rurales lo apresaron, llevándolo a Surumuato, y al despedir dice del padre, mando a Isabel su retrato. Luego formaron el cuadro y no quiso ser vendado, y a la derecha del padre quedó al fin bien fusilado. Dicen que cargaba al diablo en una caja de bronce, pero el diablo que traía era su fusil de once. Ya con esta me despido, al pie de bellos rosales, aquí se acaba el corrido de don Benito Canales. Yo sé que usted, señor presidente, es un hombre de palabra y que piensa con libertad y justicia, pero desgraciadamente hay elementos como los llamados políticos de mi estado, que lejos de cooperar con usted, le crean problemas como el mío. Yo, señor presidente, agradezco su gentileza, pero para mi persona no pido nada, pero sí deseo que usted imparta justicia plena al pueblo de mi estado, por el cual tengo yo y siento un acendrado cariño y respeto. Deseo que la soberanía de mi estado sea íntegramente respetada por el gobierno federal. Y con respecto al ingenio de Zacatepec, pido que se modifique esa administración, que sean los campesinos y obreros los exclusivamente encargados de integrar esa administración sin cambiar el sistema de cooperativa, pero que sean los trabajadores, obreros y campesinos los que con la función del ingenio salgan beneficiados, y que las Fuerzas Armadas nada tengan que ver en esa industria de trabajadores. Que el gerente sea electo de entre los mismos trabajadores cuyos intereses están en negociación industrial. Y en cuanto al servicio militar obligatorio, y en tratándose de los adultos, mi petición es que se dejen en paz. Es otro de los discursos de Rubén Jaramillo Méndez en respuesta dada por Rubén Jaramillo al presidente Ávila Camacho en la entrevista llevada a cabo el 13 de junio de 1944 en el Palacio Presidencial de México. Y esto pues a propósito de que el próximo 23 de mayo se cumplirán 50 años del asesinato de Rubén Jaramillo Méndez, que pues nada que ver con el corrido que veníamos arrastrando, pero con ese corrido prácticamente despedimos la música de Juan Esteban, y te agradecemos, Juan Hernández Luz, el habernos traído la música de Juan Esteban, que nos dejó físicamente la semana pasada, pero aquí están sus corridos y sus discos. Pues gracias a ti, Sergio, por la disposición de este tiempo, porque en radio siempre es difícil a veces conjuntar varias personas, entre ellos el recordatorio a Juan Esteban González, originario de Cacahuatán, Chiapas, que residía aquí en la colonia Los Ángeles, en la delegación Iztapalapa. Dejó a sus 6 hijos, a la viuda Amanda de León Díaz, y pues ojalá haya servido de algo, porque nos conocíamos con él y esto es una forma de recordarlo. Gracias, Juan Hernández Luz. Nadau kuniñani. Yo na kutaurra ngidan samanisa andat nurot nuba naka aronandan rio ñani kuanaste nka kiu naka aro nakutauro nakutauro. 6:19 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos recibiendo más llamadas, los invitamos a que participen. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Juan Jarillo de Azcapotzalco, saludos a Sergio, estamos muy contentos de que haya regresado, y dice que quiere hacer una denuncia, que hace unos días los invitaron a un huapango en Xochimilco, y los músicos pues dicen no llevan su vestimenta como es, llegan al lugar y ahí se prácticamente se visten, se disfrazan y hasta usan un morral un morral, aquí nos dice. Bueno, ese es la denuncia de Juan. Jorge Alcántara Gutiérrez, de la Jardín Balbuenas, saluda Canales, felicidades y muy buena suerte, gracias. Arturo Campilla, de la Venustiano Carranza, dice que hubo un incidente en la Jardín Balbuena, que entraron a su domicilio sin justificación, ni nombre, y hace una denuncia por este tipo de atropellos. ¿Quién? No nos dice quién entró, si la policía o quién, no nos dice, pero bueno, dice que entraron a su domicilio. Jorge Ata, de La Portales, un saludo a Sergio Canales, nos da mucho gusto que anuncie estas actividades, y dice, voy a ser un fiel radioescucha del programa. Muchas gracias, Jorge. Mario Bernabé, saludos. Les deseo a Sergio lo mejor, un saludo a Juan Hernández. Muchas gracias. Me siento en cabina escuchando la música y los relatos, dice Mario Bernabé. Gracias. Renata González, de la Cuauhtémoc, dice, repetir en los discos de Juan Esteban y si se pueden conseguir en algún lado, Juan. Me supongo que han de tener en casa algunos. Ahí es el 5613-2667. Felicidades hoy y siempre, también nos dice. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos, qué bueno que ya retornó Sergio, sigue adelante, ya que haces un programa en beneficio del pueblo. Por favor, sigan difundiendo que enseño a fabricar calentadores solares, a usar las energías limpias, y nos deja su teléfono el ingeniero Javier Esteban, 58-42-02-71, saludos. Magda Ceballos, estoy muy contenta, hoy brillará el sol, porque ya está de regreso el programa, vibra la voz de Sergio, saludos. Gracias, Magda. Gregorio Díaz dice que ayer llevaron a Radio Educación una carta para el programa, es una carta sobre la coalición trinacional en defensa de la educación pública, Canadá, Estados Unidos y México. Son unas conferencias que se llevarán a cabo desde hoy en UPIXA y IPN. Hoy la inauguración es a las 17 horas en la calle de T-950, calle de T-950, Delegación Iztacalco. Las conferencias son sobre la problemática de la educación, eliminar los exámenes estandarizados y por rechazar la visión empresarial que concilia la educación como mercancía y negocio. Estas conferencias serán 17, 18 y 19 de mayo. Gracias, Gregorio. Lo que pasa es que todavía no llegan los compañeros de oficialía de partes, Gregorio, y por eso no podemos recibir la carta. La profesora Mercedes Macías Monroy también envía saludos al equipo desde Chimalhuacán. Invita al quinto Festival Infantil de Psicomotricidad en Percusiones el viernes 25 de mayo a las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko en Chimalhuacán. Gracias, profesora. Y bueno, en esta parte del programa vamos a empezar con los invitados. Tenemos tres rondas de invitados el día de hoy. Y ya está con nosotros Alfonso Márquez, del Comité Cultural Mexicano La Palabra Florida, Anáhuac Xochitlactoli. Gracias, Alfonso Márquez, una vez más. Nos trae una invitación a la celebración de Toshcatl. Bienvenido. Sergio, ¿de qué se trata esta invitación? Buenos días. Pues este domingo 20 de mayo se cumple un año más de la masacre, de una de las peores masacres que el invasor europeo Gachupín cometió en estas nobles tierras del Anáhuac, y muy en particular es la masacre que se lleva a cabo por parte de Alvarado y su soldadesca en el Templo Mayor de Mexico Tenochtitlan. Y nosotros, como organización de defensa de nuestra cultura, pues venimos a hacer la invitación a todos los mexicanos y mexicanas que sientan nuestra cultura, que defiendan nuestra patria, que sientan y que se esfuercen día a día por el mejoramiento de sus familias y de nuestro país. Y esta invitación precisamente va a ser para que recordemos todos juntos esta fecha, este momento, y la intención es estar desde muy tempranito allá en el pueblo de Santa Inés, en Texcoco, para iniciar con el saludo a nuestro Padre Sol a las 6:30 de la mañana. para posteriormente entrar al Temazcal a las 7 y antes de las 12 realizar lo que es la preparación de la ofrenda y la ceremonia de mediodía. Posterior a la ceremonia de mediodía, pues tendremos nosotros un mensaje. Nosotros como organización cultural, como organización de defensa de nuestra cultura viva originaria, tenemos la buena disposición de dar a conocer los avances que hemos ido realizando, porque si bien es cierto que no hemos venido muy seguido, no pudimos asistir a invitarlos a la ceremonia de primavera, igualmente a la ceremonia del nacimiento de la nación Nezahualcóyotl, mas sin embargo lo hemos hecho. Allá en Texcoco, pues mucha gente nos conoce y pues en los municipios vecinos, pues acuden bastantes personas. Y en esos periodos en los que no hemos podido estar aquí con ustedes a invitarles, pues también tenemos otro tipo de actividades que son parte de esta defensa, la convivencia con comunidades originarias, sobre todo nahuas, en el estado de Tlaxcala, en el estado de Hidalgo. Y bueno, toda esta serie de elementos nos dan pie precisamente para ir paso a paso en diferentes ámbitos del rescate de nuestra cultura, pues seguir en esta posición de defensa. Por eso es que venimos en este momento a invitar a todas las organizaciones de defensa de nuestra cultura, a todas las personas que también están en ese ámbito de defensa de nuestra cultura, del aprendizaje, del rescate, de la difusión y de la defensa de nuestra cultura, a que nos acompañen este domingo 20 de mayo a recordar en este 492 aniversario luctuoso de la matanza de Toxcal en el Templo Mayor de Mexicotenocitlan. La dirección en la que vamos a realizar este ceremonial de luto es el kilómetro 10 o kilómetro 31 de la carretera que sale de Texcoco y va hacia Calpulalpan, la carretera Texcoco-Calpulalpan. Estamos sobre carretera en el pueblo de Santa Inés y para mayor ubicación hay un salón de baile cercano al Centro de Medicina Tradicional, donde se va a realizar este evento de recordatorio de ceremonia. Ese salón de baile se llama a la Hacienda de la Flor. Ahí vamos a estar y pues para algunos datos o informes les vamos a proporcionar un número telefónico que es el 045-595-95-795-72, 045-595-95-795-72, o también tenemos una cuenta de correo electrónico para quien tengan gusto de comunicarse alguna duda sobre este evento, este recordatorio nacional del 20 de mayo de 2012, y este correo es calle, K de kilo, A, L, L, I, 2001-2000, junto todo, calle 2001-2000, @yahoo.com.mx. Pues muchas gracias, Alfonso Márquez, del Comité Cultural Mexicano La Palabra Florida Anáhuac Xochitlactoli, y por estas fiestas que permanentemente están llevando a cabo allá en Texcoco, en esta fiesta de Toxcatl, y próximamente ojalá también regreses para platicarnos un poco más acerca de la filosofía náhuatl. Con gusto, don Sergio. De hecho, comentamos hace ratito que parte del programa es dar a conocer un mensaje, ya está estructurado ya, y pues tendríamos aquí a bien, si hay esa posibilidad, don Sergio, de darlo a conocer, y cómo no entrar en esas partes que es muy importante conocer un poquito más de nuestra historia, conocer un poquito más de la filosofía, lo que hizo que los antiguos mexicanos, antes de la llegada de los invasores europeos, fueran grandes, fueran una gran civilización a base de disciplina, a base de respeto, a base de trabajo comunitario. Esas son las claves, los secretos que los mexicanos de la actualidad pareciera que nos hemos olvidado, esperemos que no, pero que tenemos que recordarlos y volverlos a practicar, y con gusto, don Sergio, aquí estaremos. Aquí te esperamos próximamente, Alfonso Márquez. Muchas gracias por haber venido, don Sergio, el día de hoy. Tlazocamati, gracias. 6:29 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, estamos también recordando El asesinato de Rubén Jaramillo Méndez y su familia ocurrió un 23 de mayo de 1962, hace 50 años, y el próximo 23 de mayo, es decir, el próximo miércoles, en el Panteón de Tlaquiltenango, Morelos, pues estarán también recordando a Rubén Jaramillo. Mucha gente todavía, afortunadamente, muchos campesinos, entre ellos afortunadamente todavía vive don Félix Cerdán, brazo derecho de Rubén Jaramillo. Y aquí también otro de sus discursos de Rubén Jaramillo, pronunciado el 8 de diciembre de 1943. Nuestro México ya no debe ser un país de esclavos con antifaz de independencia y de libertad, y engañado por gentes como ustedes. Pueden tener la seguridad plena de que hoy ha entrado la revolución a este pueblo de Mitepec, el cual buscará formas, planes e ideas para romper el yugo y las cadenas con que ustedes, los principales, lo han atado. Y ya saben que en esta carrera en que ando tengo mucha necesidad de lo que ustedes ahora me traen para que me alimente, a cambio de que yo desprecie a los pobres de su pueblo. Y sepan que por la causa de los pobres ando en estas montañas, despreciando mejores prebendas que las ofrecidas por ustedes, y no estoy dispuesto a cambiar mi reputación de campesino y de revolucionario por ninguna dádiva que signifique un acto de traición a las gentes pobres de mi pueblo. Así pues, carguen con lo que traen y váyanse antes de que piense yo de otra manera. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea vestidos de campesinos zapatistas, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata, para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brillo, esos tres jinetes son yo, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando. Pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brillo, esos tres jinetes son Jaramillo. Compañeros, los hemos convocado a esta pequeña junta con el fin de hacerles ver nuestra triste condición que vivimos y a la cual creemos de justicia ponerle fin. Todos aquí presentes hemos recibido un pedazo de tierra para que, trabajándola y con su producto, podamos vivir con holgura, pero por desgracia, nadie de nosotros se siente feliz con la tierra por el hecho de no tener los recursos indispensables para trabajarla y hacerla producir como es necesario. Es una verdadera lástima ver nuestros campos tan fértiles y sin rendir los frutos para sustentarnos a nosotros y a nuestras familias. Y lo poco que rinden, nos lo arrebatan a precios irrisorios y de hambre, acaparadores criollos y extranjeros, con lo cual se enriquecen ellos y nos empobrecemos nosotros. Ustedes ven cómo nuestro arroz es tan barato, a tal grado que en honor de la verdad, ya no es costeable su cultivo. Y con esos precios tan mezquinos no es posible que nuestra vida económica pueda mejorar. Se empobrecerán las tierras y nosotros con ellas, y nunca remediaremos nuestra condición de hambrientos, y no hay razón para que siendo poseedores de tan buenas tierras seamos unos miserables. Pregunto a ustedes si eso no es cierto lo que digo. Discurso pronunciado ante 50 campesinos en el domicilio de un tal Lucas Villalba hacia 1927, con motivo de los créditos agrarios que ofrecía en esa época el Banco de Crédito Agrícola. Este discurso también es, por supuesto, de Rubén Jaramillo Menes. Y eso, pues a propósito de este recordatorio, el próximo 23 de mayo se cumplirán 50 años del asesinato de Rubén Jaramillo. y seguramente allá en Tlaquiltenango, y si tenemos la oportunidad de ir, estaremos por allá, pues rindiendo homenaje nuevamente a Rubén Jaramillo. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, su programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Escuchamos también el corrido de Rubén Jaramillo, de José de Molina, en esta versión ahora norteñita, muy agradable. Y tenemos llamadas, los invitamos a que sigan llamando al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nos llamó Gabriel San Vicente y dice que bueno que estamos aquí y lamenta el fallecimiento de la niña de la familia Barranco y de Juan Esteban y de Carlos Fuentes. Y también hace una invitación al Centro Cultural Los Pirules, invita a la presentación de canciones revoltosas con son de la ciudad el domingo 20 de mayo a partir de las 12 horas. Entrada libre, esto es en la carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Próximo 20 de mayo, son de la ciudad, siempre gratuitamente allá en su centro cultural Los Pirules, carretera Coacalco-Tultepec, número 14, en Coacalco, Estado de México. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y bueno, también ya nos llamó Alberto Barranco para agradecer, dice, agradezco a Sergio, pues esto de recordatorio de mi hija y a mis amigos, dice, el fallecimiento ocurrió el 28 de abril, ella tenía 25 años, nos dejó una nieta de 6 años, Ameyán Xochitl. Gracias amigos, dice, gracias amigos y familiares que nos han estado acompañando y nos brindan su solidaridad. Por supuesto, Beto Barranco, somos una gran familia aquí en del campo y de la ciudad. No están solos. En la familia nos dolió mucho también esta situación. Y por supuesto que aquí estamos, y si preparas ese homenaje, para lo que tú dispongas, estamos también dispuestos, Alberto Barranco, por la pérdida de Aleide Barranco, de nuestro hija, de nuestro amigo y colaborador de este programa, Alberto Barranco, que desde muy pequeñita pues siempre vino a participar aquí junto con, digo yo, con toda la chiquillada, ¿verdad?, de Tláhuac, que siempre te has traído, Beto Barranco, sobre todo en los días cercanos a Días de Muertos, para recordar las tradiciones y costumbres de Tláhuac. Gracias, Beto, a ti, y continuamos con nuestra solidaridad y cariño para toda la familia. Del Valle de Chalco nos llama Ana Luisa Acevedo Paz, dice, es agradable escuchar a Sergio, bienvenido, y deseando mucha salud al equipo, y dure bastante tiempo el programa, felicidades, muchas gracias. La señora Quiroz, Sergio, saludos, qué gusto de escucharte. Y dice, no es posible que a estas alturas llevemos más de 60,000 muertos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Basilisa Ángeles, Sergio, ahora sí escuchamos del campo y de la ciudad, dice, estamos contentos, qué bonitos corridos. Y dice que a la familia de Juan Esteban les manda consuelo, el cielo se adorna de las bonitas estrellas, nos manda decir. Juan Valencia, desde Oaxaca, felicidades a Sergio por el magnífico programa y felicidades por su regreso. Nos tienen al tanto de los acontecimientos del país. Gracias a ti, Juan Valencia. Virginia García, estoy escuchando el programa tan bonito, y dice, ¿en dónde puedo conseguir el material de Juan Esteban? Bueno, Juanito Hernández, si anda por ahí, Juan Hernández Luz, que nos dio otra vez el teléfono, a ver si tiene de Juan Esteban, y si no, te proporciono el teléfono de Juan Hernández Luz, Virginia, llámale, y seguramente te da el teléfono de... Ya viene por ahí Juan Hernández Luz. Nos piden el teléfono de los discos, Juanito, de Juan Esteban. Va por el teléfono. Arturo Hernández, de Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Me da gusto escucharlos, los extraño. Hola, soy Arturo, saludos. Dice, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenido, Sergio, te extrañamos. Y dice que hoy en un panteón de Cuernavaca hay una frase que dice, hasta aquí llegó la mundanal grandeza y comienza la eternidad. Recordemos que cada persona tiene un aura, y cuando es brillante se queda en el horizonte como ejemplo. Tratemos de ser como ellos. Juan, el teléfono de Juan Esteban, por favor, para Virginia. 56 13 26 67. Gracias. Rosa María Bayona, maestra, muchas gracias, mi maestraza. Un saludo a Sergio y equipo, dice, invita a la marcha anti-Peña Nieto el sábado 19 de mayo a las 12 horas del Zócalo al Ángel. Son universitarios de la UNAM, compañeros de San Salvador Atenco y compañeros del ESME. Nos sumamos al llamado de las redes sociales para seguir el ejemplo de los compañeros que valientemente protestaron en la Ibero, dice. Gracias, Rosa María Bayona. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la presencia de Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos. Y queremos saber, Juan Alcántara, ¿cuál es la situación ahora de los mercados públicos, sobre todo ante esta información que se ha desenmascarado de los sobornos de Walmart y compañía, porque ustedes estaban quejando de las tienditas departamentales de esta empresa transnacional que les ponían cerca de los mercados? Bueno, más que nada, buenos días a nuestro auditorio. Y bien, sabemos que esta lucha, pues ya en México ha perdurado ya más de 50 años. ¿Por qué? Porque este corporativo está por cumplir 50 años a nivel mundial. Pues como sabemos, a nuestros mexicanos y mexicanas que pues lo siguen explotando, ¿verdad? Sabemos que hoy en día ya hay una modalidad donde nada más llegan a trabajar por horas, se oponen a situaciones sindicales y sigue la explotación. El ejemplo vivo es una tienda ya en Coatepec, Barrio Bajo, en Becarranza. También podemos hablar de las delegaciones como lo que es Miguel Hidalgo, como lo que es Gustavo A. Madero, y que apenas, sí, una tienda llamada El Zorro y autoridades que están atrás de esto no pueden clausurar dicho establecimiento. Sabemos que el INVEA tiene que ir a verificar, después ellos, y la delegación no clausura. La prueba está que desde hace más de 2 meses se le dio información a la autoridad y ellos se negaron así, rotundamente, hasta que hicimos una movilización hace aproximadamente 20 días, que cerramos avenidas atrás del reclusorio, y es cuando la autoridad se dignó a ir a ver qué ocurría. Y finalmente, pues, llegaron, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, y que lo que pasó, pues llegó el INVEA, realizó su verificación, y nos damos cuenta que ellos siguen trabajando a marchas forzadas, y que lo que pasa, la delegación y la autoridad, como hemos nombrado de las diferentes delegaciones, pues no dan un hasta aquí, ¿no? Entonces la importancia de esto es que nos damos cuenta que hay autoridades como en Iztapalapa, que sí hay una voluntad política, y también autoridades como en Álvaro Obregón hay una voluntad política. Por eso es que estamos invitando este primero de junio a las 12 del día a todos aquellos, tanto pequeños comerciantes como medianos, a que nos manifestemos este primero de junio a las 12 del día en las oficinas de Walmart, que están allá por el Metro Toreo. Va a haber una manifestación, aunque el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo que habrá resultados del caso Walmart, ofreció pronto, es en una nota que apareció en el periódico La Jornada el día 27 de abril, dice que se actuará contra implicados si se detecta alguna irregularidad en las pesquisas. Resultados del caso Walmart, dijo la semana próxima, lo dijo el 27 de abril, se analizan tienda por tienda de esa firma las autorizaciones otorgadas en el lapso 2000-2005. La revisión incluye los permisos en los que tengan que ver el gobierno local o los delegacionales. Eso es lo que aparece en esta nota, pero la realidad, Juanito Alcántara. Pues sabemos que incluso existen dos hermanos. Incluso el expediente es ebradgloss.com/2006-09-walmart-html, Ebrard Casaubón, los hermanos incómodos del jefe de gobierno, Alberto Ebrard Casaubón, y vicepresidente, señor de la bodega Aurrera, y Eugenio Ebrard, vicepresidente de compras de abarrotes de Walmart. Estas empresas transnacionales ya se instalaron 13 tiendas en la delegación de Iztapalapa, y como decimos nuevamente, allá la jefa delegacional sí tuvo una voluntad política para no dejar más tiendas de autoservicio que desbasen a los mercados públicos y al pequeño comercio. Nos consta porque ella hizo una rueda de prensa y rotundamente dijo que ella sí estaba de acuerdo y congruente con lo que dijo, que iba a gobernar para el que menos tenía. Entonces, pues este llamado, más que nada, nos damos cuenta de que a veces este tipo de tiendas son los que pagan los costos a políticos. Y en verdad, ahora no nos dejará mentir este periódico que dio a conocer hace no menos de 8 días. El 22 de abril, si no es por lástima, si no es por el de New York Times, claro, que afirmó que Walmart se expandió en México gracias a sobornos y a esa investigación que presentó este diario estadounidense, pues si no, no se hubiera sabido de esto, aunque tú lo venías denunciando desde hace mucho tiempo en este programa, la expansión de las pequeñas tienditas de la transnacional a... No, y además que fuimos víctima, ¿no? Porque sabemos que de hecho nos aventaban a los granaderos, ¿no? No de embalde, en Venustiano Carranza todavía sigue abierta una tienda que habíamos cerrado. Y no hay que olvidar que gracias al ejecutivo ecuatoriano Eduardo Castro Wright, Walmart de México distribuyó, se dice, 24 millones de dólares. Eso dice, pero no nada más. Sabemos que de hecho al año Walmart tiene una ganancia de más de 400 millones de pesos. Y hay que pues saber un poquito de la historia de Walmart. A grandes rasgos, en el 91, por ejemplo, comienza sus operaciones en México tras asociarse con el grupo Cifra. En 1997, Walmart compra la mayoría de las acciones y se hace con el control de la filial mexicana. Ya para el 2000 cambia el nombre de Cifra a Walmart de México. En 2005, Walmart de México es el mayor empleador privado del país, con 702 establecimientos en 64 ciudades mexicanas. La fuente es el sitio web de Walmart de México, precisamente. Y yo creo que también la otra situación, ¿no? El diario señala que la compañía inició una investigación interna luego de que Sergio Cicerón Zapata, ex abogado de bienes y raíces de Walmart, informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos. Entonces yo creo que desde aquí hacemos un atento llamado a nuestras autoridades, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestro propio país se siga con nuestros mexicanos como si fuese tienda de raya, ¿no? ¿Y qué? ¿Los mercados públicos qué? ¿Los tianguis qué? Entonces sabemos que desde hace más de 50 años no se han construido mercados. ¿Qué pasa con nuestros mercados? Simplemente hoy nos damos cuenta que siendo nuestra cultura de nuestros antepasados, no de embalde ahí existe Tlatelolco, que nos da un vivo ejemplo de lo que eran el tianguis desde la época prehispánica, y que esta cultura que año tras año, pues nuestras autoridades la desbastan, ¿de qué manera? ¿Dónde está esa partida presupuestal para que los mercados tengan una obra mayor, ¿no? Al contrario, nos imponen una serie de situaciones, como ahorita las verificaciones que están haciendo, salubridad, cuando sabemos que primero, para que tengamos un buen funcionamiento, debe tener un mercado, luz, agua. ¿Por qué? Porque simplemente es la manera de poderle darle un buen servicio a nuestra clientela. Y además, canales más saludables de distribución para que los campesinos y los productores puedan hacer llegar sus productos que en este tipo de tiendas en donde generalmente los exprimen prácticamente. Gracias, Juan Alcántara. Y más que nada, pues ahora sí que desde aquí nuevamente invitamos, y hacemos extensivo, allá en el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Qué día? Va a ser el 1 de junio, que es día viernes, a las 12 del día, e incluso pues va a haber sorpresas, porque vamos a llevar mantas donde tenemos nombres, ¿sí?, de estos funcionarios que sí se prestaron. Frente a las oficinas de Walmart, ¿en dónde exactamente? Es saliendo del metro Toreo, enfrente en la explanada, ¿no? Ahí están sus oficinas, y ahí pues invitamos muy cordialmente a todos nuestros mexicanos y comerciantes y pequeños y medianos y tianguistas a que hagamos este día esa movilización para exhibir a estas autoridades y que legisle realmente la Asamblea de Representantes que el mercado se le blinde en contra de estas tiendas que sabemos que explotan tanto a nuestros mexicanos, y que del campo a la ciudad, como el programa lo dice, que entren realmente todo aquel que venga al campo directamente a vender sus diferentes productos en nuestros mercados. Gracias, Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Y bueno, nos hizo favor, Juan Alcántara, de tomar algunas llamadas, pero no le entendemos a tu letra, Juan. Por favor, bien, brevemente. Claro, está el compañero Arturo Campillo, de Beca Ranza, de la Jardín Balbuena, donde él nos estaba informando que CFE entró de manera así, pues, intempestiva, ahí a donde ellos viven, y que incluso no trataron ellos de identificarse, y por eso sí traían muy uniformados y lentes oscuros, ¿no? Por eso él hace una denuncia, porque él sí grabó lo que ellos trataron de hacer, ¿no? Bien, también está la compañera Irma Martínez de Nesa. Saludos y felicita que siga el equipo con buena salud y mucho ánimo a Sergio y al equipo. Saludos al programa. El compañero Andrés Guadalupe de Miguel Hidalgo informa que si se va a llevar a cabo un evento por los grupos prehispánicos, porque la cuestión del sol, que hoy en el CENIT año con año los grupos prehispánicos hacían una especie de danza, y felicita al programa. Gracias. Gracias. También agradecemos la llamada de Felicitas Perfecto. Qué bueno que ya están de vuelta. Me apena mucho que fallecieron muchas personas, pero son cielos de la vida. Un abrazo al señor Barranco. La pérdida de una hija es tremenda, le manda decir. Armando Beltrán Villarreal, saludos a Sergio, y festejando que ya se encuentre con nosotros. Seguimos adelante quienes amamos a nuestro país. Manuel Martínez Tapia, felicidades a Radio Educación y del Campo y de la Ciudad por recordarnos a este señorón Rubén Jaramillo, luchador. Asesinaron a su mujer y familia. Esto se lo debemos a Adolfo López Mateos. Son crímenes de Estado que están impunes. Verónica Ruiz, nosotros hemos tratado de no comprar en las tiendas departamentales, pero luego nos molesta mucho que los tianguistas no venden kilos completos, venden kilos de 800 gramos, se queja. También gracias a Rosalba Pérez Ortiz. Y bueno, en esta parte final del programa tenemos la visita de Enrique Romero Langle para una agradable invitación, una alegría prácticamente, porque va a haber nuevamente la Expomiel en el Museo de Culturas Populares. ¿Cuándo será, Enrique, y qué habrá por ahí? Así es, Sergio, miren, va a haber hacemos una cordial y dulce invitación, ya que nuestras amigas abejas, a través de la miel, va a estar presente del 24 al 27 de este mes de mayo en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Coyoacán, en Avenida Hidalgo 289. Vamos a estar ofreciendo productos de las abejas, talleres, pláticas y una serie de cosas mucho muy interesantes, Sergio. Entonces los esperamos ahí a partir del jueves de las 10 a las 6 el jueves, viernes, sábado y domingo de 10 a 8 de la noche, donde vamos a tener la miel, productos de las abejas como polen, propóleo, jalea real, cera, y diferentes talleres como de cosmetología, elaboración de velas, de cera. También vamos a tener alegría, ya que el profesor Pedro Molotla va a impartir talleres sobre la elaboración de la alegría. Vamos a tener pues muchas actividades por ahí en este fin de mes, muy muy agradable y muy dulce. ¿Ya cuántos años llevan haciendo la Expomiel allí en Culturas Populares? Bueno, estuvimos casi 20 años, hubo 2 años que no pudimos participar, pero esperemos que a partir de este año volvamos a estar año con año en el mes de mayo, que es nuestro mes tradicional para estar en el museo. Pues ojalá que muchos amigos del público asistan por allá a la Expomiel. Además, pues mucha gente anda ahí por Coyoacán. Es una manera de acercarse al Museo Nacional de Culturas Populares, Hidalgo 289, en Coyoacán. Así es, Sergio. Y les recuerdo, la entrada es libre a los patios. O sea, la exposición es libre. Si ya quieren entrar a lo que son salas, ahí sí ya tendrían que pagar. Pero lo que son patios es libre.